El instante es generador de explosiones repentinas de maravilla y sorpresa en la conciencia. Es ramita de un árbol que se ofrece para aguantarnos. Cartel que invita a mirar la función de lo efímero y trata de posponer imaginariamente esa muerte poética. He visto, en muchas charlas, que los ojos de mis interlocutores me traspasan la cabeza. ¿Será que está trepado ya en la rama? ¿Será que se quedó colgado? Marca, no queremos nada con el TLC ni el ARCA. Hay que cambiar el modelo neoliberal que causa desempleo y convulsión social. El capitalismo que se pierde en el abismo porque solo quiere obtener más ganancias, sacando las riquezas de los suelos con su régimen de violencia. Nos piden paciencia. Bla, bla, bla, bla. Siempre, Abraham.